Lo veníamos anticipando, ya está con nosotros para charlar unos minutos y le agradecemos. Darío Arata, el flamante intendente de Estación General Paz. Darío, te saludamos, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Bueno, Darío, lo primero que queremos mencionar es, felicitaciones, en estas primeras horas como intendente de la localidad, ¿cómo lo venís viviendo? ¿Cómo lo venís transitando? No, muy bien, tranquilo, sabiendo lo que tenemos que hacer, lo que tenemos proyectado. Venimos trabajando con Carlos Borgovelo, así que atendiendo las prioridades que aquejan a nuestro pueblo ahora, ¿no? Uh-huh. Darío, podíamos ver a través de las redes sociales y de la cobertura de la radio lo que fue el evento del domingo de la noche aquí en el Cine Teatro. Mucha gente, mucha emoción se vio. En tu persona, en la de Carlos, ¿cómo lo vivencias vos como vecino de la localidad? No, fue un acto muy lindo, emotivo en todo sentido. Emotivo por Carlos, por su trayectoria, por todo lo que hizo por nuestro pueblo. Es duro para nosotros también. Más allá que Carlos sigue estando a mi lado, es más, está hoy junto a mí acá en la municipalidad, seguir trabajando, seguir aprendiendo de él, que me sigue guiando. En lo personal también un desafío, una responsabilidad muy hermosa, pero como te dije, proyectando, sabiendo lo que tenemos que hacer, y sí, se entrelazaron muchas emociones ahí. Uh-huh. Darío, vos recién decías, estás ahí con Carlos, la gente cuando te eligió, eligió el equipo, ¿no? Eligió a esta conducción y a la continuidad de la misma, ¿no? Por ahí con un cambio de nombre, cambio de caras, pero apostó con ese voto a esta conducción, ¿no? Exactamente, la gente eligió una continuidad de modelo de gestión que llevó a cabo Carlos. Y en el cual trajo muchos avances y mucho crecimiento de nuestro pueblo. La gente valoró eso, muy agradecida estamos nosotros la gente, y después me tocó estar a mí como candidato y nos siguió, gracias a Dios, apoyando y creyendo en esa gestión que se venía realizando. Como dije yo en mi discurso, vamos a seguir trabajando de la misma forma, sabiendo que se vienen momentos difíciles, así que tenemos que ser aún mucho más cautos en los gastos de nuestros recursos, cómo proyectar las obras, tenemos que ser muy prolijos en ese sentido, pero venimos muy bien, gracias a Dios. Mm-hmm. Qué momento, ¿no? Vos lo remarcas, Darío. Nosotros recién repasábamos los títulos, se esperan las primeras medidas económicas concretas del gobierno nacional, pero ya los precios están liberados, ya la gente empieza a sentir fuertemente el proceso inflacionario que ya venía, pero que se está acrecentando. Qué momento también para gestionar, ¿no? Exactamente, como te decía, tenemos que ser muy, muy cautos. Gracias a Dios yo recibí una municipalidad sólida, ordenada, económicamente muy bien. Carlos la mantuvo con 16 años de superávit, así que imagínate que nosotros por ese lado tenemos la tranquilidad. Pero eso no quiere decir que empecemos a hacer obras o al contrario, tenemos que ser aún más cautos que nunca, viendo qué irá a pasar durante transcurre el tiempo, se viene un año difícil, así que tenemos que ver cómo se van transitando todo eso para nosotros de a poquito ir generando obras. Darío, y en eso de ser cauto, obviamente, vos recién cuando charlábamos decías la palabra proyectar, ¿no? Y es lo que ha hecho Carlos Borgovelo y todo su equipo a lo largo de tantos años, ha cambiado para bien, ha crecido muchísimo la estructura, la infraestructura y la proyección de General Paz. Ese es el camino, ¿no? A pesar de que está difícil la coyuntura, por lo menos en estos primeros meses, la idea es seguir ese camino. Sí, por supuesto. vamos a seguir por ese camino, seguimos proyectando obras necesarias para nuestra localidad. Como te decía, tenemos que ir tranquilo, van a ser años difíciles, pero siempre acá se trabajó de la misma manera. Hace 15 años que estoy con Carlos y lo que aprendí de él es eso, que acá nada se hace improvisadamente. Uh-huh. Acá proyectamos, nos organizamos, evaluamos y después ya proyectamos y ejecutamos. Así lo manejamos siempre. Uh-huh. Pero, como te digo, siempre de la misma línea. Uh-huh. Darío, agradecerte los minutos. La última cortita, en lo personal, ¿te ha cambiado mucho el día a día? ¿Cómo son estas primeras horas siendo nada más ni nada menos que intendente de la localidad? No siento que me haya cambiado, porque ya venimos trabajando, o sea que ya con Carlos ya estaba ya trabajando, proyectando, como te decía antes, lo que se viene. Sí, extraño un poco mi anterior lugar, uh-huh, que era el centro de salud, así que sí, despedirme de los chicos fue difícil, pero esta responsabilidad es aún más hermosa para trabajar por nuestra localidad, uh-huh, y por nuestros vecinos, ¿no es cierto? Pero tranquilo, porque como te dije antes, tengo a Carlos al lado que me acompaña, me va a seguir guiando. Estoy aprendiendo muchísimo, aprendí muchísimo en estos 15 años, estoy aprendiendo muchísimo ahora y vamos por un buen camino, un buen futuro para General Paz. Darío, te agradecemos estos minutos para con Estación X, la primer radio de Estación General Paz. El abrazo para vos, para Carlos, el apoyo permanente para lo que vendrá, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y por siempre estar, ¿no es cierto? Siempre nos acompañaron. Así que muchas felicitaciones y muchas gracias. Darío Arata charlando con nosotros, flamante intendente de Estación General.